Que venga el Señor Jesús y ponga un manto de perdón sobre nuestra vida, ¿no? Qué lindo que fue ese momento, ¿no? Todos los que en un momento recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, y uno a veces mira un poquito para atrás, y qué hermoso, ¿no? Ese manto de perdón, de misericordia que Él... ¿Cuánta misericordia tuvo con cada uno de nosotros, verdad? ¿Cuánta misericordia? ¿Cuánta gracia? ¿Cuánta gracia derramada sobre mi vida? ¿Cómo no darle gracias al Señor? Él nos encontró allí cansados, cansados de andar en los caminos de la vida, por quizás guiados por nuestros propios deseos, por nuestras propias opiniones muchas veces. Y allí nos encontró cansados de todo, con ganas de no vivir más, con ganas de irnos de esta tierra por momentos. Y Él viene y dice que cura tus heridas, ¿eh? En ese río cristalino, en ese río de agua pura, de agua cristalina, resplandeciente, dice, ¿eh? Dice su palabra. Y Él allí lavó tus pecados y mis pecados, y por su gracia hoy alcanzamos la salvación. No hay nada que podamos hacer que le agrade al Señor, ni menos que podamos hacer que le deje de agradar. Es simplemente por su gracia. Te invito en esta tarde a abrir la palabra del Señor en el libro de los Hechos. La verdad que hoy había preparado otra cosa, pero bueno, mientras estábamos hablando, el Señor me llevó al libro de los Hechos. Y Él me llevó a este libro, bueno, Él nos hablará a cada uno. Amén. Él sabe las cosas, cómo las hace y por qué las hace. Hechos capítulo 27. Título dice: Pablo es enviado a Roma. Quizá no conozcas este pasaje. Un poquito más para atrás, simplemente te quiero leer el último versículo aquí. Te quiero leer el 31 del 26. Hechos 27, para todos los que tengan Biblia. Esto está en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y después viene el libro de los Hechos. Pero dos versículos antes del 27, dice el 31, dice: y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí diciendo: ninguna cosa digna de ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo esto: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no se hubiera apelado ante el César? Hasta ahí. ¿Qué significa esto? Que aquí en todo el versículo, en todo el capítulo 26, narra la historia de que simplemente por predicar la palabra de Dios, Pablo es arrestado. Por predicar la palabra de Dios, Pablo tiene muchas dificultades. Simplemente, ¿por qué? Por predicar la palabra del Señor. Compadece ante los tribunales y deciden enviarlo a Roma. Por eso aquí comienza el capítulo 27, donde vamos a hablar. Pero, ¿por qué sucede todos estos padecimientos, Pablo? Por predicar la palabra de Dios. El mismo rey Agripa aquí dice que no encuentra nada de este hombre. Y aquí sí vamos a empezar a leer en el versículo, en el capítulo 27. Dice: cuando se decidió que habíamos de navegar, porque como te explico, lo tenían que mandar a Roma para ser juzgado por el César a Pablo. Por predicar la palabra tiene inconvenientes y lo arrestan. Una vez que lo arrestan, decide enviarlo a Roma. El rey que atiende este caso es el rey Agripa y dice: pero este hombre, si no hubiesen apelado, no teníamos ni por qué mandarlo, porque en realidad yo no le encuentro nada. Entonces ya estaba el edicto sobre Pablo y tenía que ser enviado a Roma. Entonces dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adremitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días, despacio y llegando a duras penas frente a Snido, porque nos impedía el viento que navegáramos a sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca de la ciudad estaba, cerca del cual estaba la ciudad de la Sea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo los amolestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar en Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernaron allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, llevaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas antes del César, y he aquí, Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Amén. Hasta ahí. Gloria a Dios. ¿Cuántos están atravesando una tormenta en el día de hoy? ¿Cuántos quizás vienen atravesando en dificultades? ¿Cuántos quizás hace tiempo que vienen? Tratando de remar contra viento, tratando de remar contra marea. Y parece que por momentos vienen vientos pequeños y creemos que podemos avanzar, y sin embargo, un viento más fuerte me hace retroceder. ¿Qué le sucedió aquí a Pablo? Simplemente él predicaba el Evangelio. Quizás tú también te puedas identificar en este tiempo. ¿Qué es lo que hacen muchas veces? ¿Qué es lo que hace cada persona para poder sobrevivir hoy en estos tiempos? Simplemente trabajar, los que creemos en Dios, predicar su palabra, ¿verdad? Pero cuántas dificultades muchas veces vienen sobre nuestras vidas, cada día, cada momento. Pareciese que los vientos no cesan también en nuestras vidas. No sé si será que es lo que uno ve o lo que uno le sucede, o será que a ti también te suceden estas cosas. Hoy vemos que hay muchas turbulencias, muchos ciclones, muchas tempestades, pero no climáticas, sino en nuestras familias, en nuestra vida diaria. Por momentos podemos identificar también estas tormentas, estas turbulencias. Y fíjense aquí en el versículo 4 27:4, dice: y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a sotamento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. ¿Cuántas veces en tu vida quizás arrancas un día con vientos contrarios muchas veces? ¿Cuánto cuesta levantarse muchas veces ya con un viento contrario? ¿Con cuánta dificultad muchas veces tenemos que ir atravesando los momentos de nuestra vida? Y aún muchas veces sin ningún argumento, sin ningún fundamento sobre nuestras personas. Simplemente lo que queremos hacer es servir a Dios, agradar a Dios. Quizás hay cuestionamientos en tu vida o preguntas muchas veces, ¿por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué las cosas no me funcionan o me salen como deberían, Señor? Si yo lo único que hice, y en mi intención está el poder servirte. Si lo único que yo quiero es hacer el bien, Señor, ¿por qué tantas dificultades vienen? ¿Por qué me levanto ya con este problema, Señor? ¿No te pasa que a veces vas a salir a trabajar y un problema viene sobre tu vida? Muchas veces oramos si tenemos fe, pero hay situaciones que quizás Dios las permita para que crezcamos. Quizás Dios las permita para que también permitamos que Él nos guíe cada día. Muchas veces puede ser nuestra propia decisión o pensamiento el que nos haga tomar decisiones sobre nosotros que después, cuando viene una tormenta sobre nuestra vida, decimos, ¿por qué nos sucede esto? ¿Es por tu voluntad o es porque hice algo mal? Dice el versículo 7, 27:7. Dice, y navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Sindo, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotamento de Creta frente a Salmón. ¿Cuántas veces tenemos que ir siempre despacio? ¿No te pasa a ti siempre que tienes que ir despacio? Parece que hay por momentos en tu vida un peso. Pero Señor, ¿por qué tengo que ir de esta manera? Dice aquí, navegando muchos días, despacio y llegando a duras penas. ¿Cuán difícil a veces se hace el día, eh? Hoy hay un dicho en el mundo que dice, a duras penas llegué a fin de mes. ¿Eh? A duras penas llego el viernes, que llegue el domingo. Aquellos que hacen feria, como yo hice mucho tiempo feria y hoy también vivo de la venta y vivo el día a día también. Muchas veces salgo y uno sale a un mundo que te está esperando, a un mundo que se vive quejando, ¿eh? A un mundo que no tiene misericordia como el Señor la tiene, a un mundo que constantemente está intentando agredirte o buscando siempre un culpable. Entonces cada día nos enfrentamos a turbulencias, cada día nos enfrentamos con estos vientos. Y aquí dice el 7, despacio y a duras penas muchas veces. ¿No te ha pasado que te cuesta, que a duras penas llegas a ciertas ocasiones? Y dice el 8, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Sea. Y habiendo pasado mucho tiempo, el 9, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento, sino de la nave y de todas las personas. El hermano aquí, el apóstol Pablo, veía dificultad también él. Él estaba en un proceso allí. Él estaba atravesando un proceso. Quizás tú estás atravesando un proceso, igual que él en este tiempo. En estos días, en días pasados, hoy, quizás hace meses que vienes saliendo de una tormenta y te encuentras con un ciclón y sales de ese ciclón y viene un ciclón más grande y tú dices, pero ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué hay tantas tormentas en mi vida? ¿Por qué no cesan, Señor? Y aquí dice el 9, y habiendo pasado mucho tiempo, así que hay momentos que pueden pasar, pueden hacerse extenso también las dificultades en tu vida, las tormentas pueden ser extensas a veces, pero lo importante es nuestra actitud o cómo estamos. Aquí dice el 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Porque aquí también había una tradición judía que ayunaban. Pero quizás tú te preguntes en estos tiempos, ¿qué pasa? Que pasa el tiempo y no me pasa nada. A veces miras tu realidad, que no es la realidad de Dios, ojo con esto. Tu realidad no es la realidad de Dios. Como tú miras, Dios no mira. Dios tiene una visión diferente a la que tenemos nosotros. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y aquí Pablo dice que ya pasaba mucho tiempo, parece que había pasado de esto. Y sin embargo él se preguntaba, esto viene feo, dijo. Ya no, me parece que acá esto no tiene solución. Me parece que marchamos todos, dice claramente aquí en el 9. En el 10, perdón, dice, diciéndole, varones, veo. Ya estaba viendo él. Ya estaba viendo no solo la tormenta, sino él ya veía peor que la tormenta. Dice, veo que la navegación ya va a ser con perjuicio y mucha pérdida. Él ya veía mucha pérdida. No solo el cargamento, decía, y de la nave, sino también de las personas. Él ya entró a ver la tormenta más complicada. Y qué peligroso cuando empezamos a ver nuestras dificultades más complicadas todavía de nuestra realidad. Qué peligroso es cuando Yo comienzo a ver un problema y mis ojos comienzan a agrandarlo el problema. Mi mente empieza a creer que este problema ya es más grande. Yo me estoy yendo de la visión de Dios. Yo me estoy yendo para un costado y estoy tratando en mi humanidad de solucionarlo. Porque cuando tú ves un problema y dices, me parece que esto no tiene solución, ¿crees que es la voz de Dios la que habla a través tuyo? ¿Crees que ese pensamiento que entró en tu mente es avalado por Dios cuando tú dices, ya esto creo que, me parece que se viene fea, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que Dios nunca va a permitir, y lo dice su palabra, que Él no te va a poner una carga en la cual no puedas soportar. Sin embargo, hay dificultades en nuestras vidas que vienen e intentan por momentos sobrepasarnos. Intentan por momentos limitarnos, o pueden limitar tu fe, o te limitan y te condicionan. Puede ser una situación económica la que te condicione. Puede ser una tormenta, como hablamos, no una tormenta natural, climática, sino una tormenta, podés llevarla a tu situación económica. Ese eurociclón puede avanzar cada día sobre tu vida, en tu economía. Puede ser en tu trabajo. Puede estar en tu familia. Podés estar atravesando una dificultad con tus hijos, con tus nietos. ¿Cuántas tormentas vienen sobre nuestra vida? Pero son inevitables las tormentas. Hermano, hermana, las tormentas son inevitables. Las tormentas van a venir. Dice en el libro de Lucas, creo que en el capítulo 18, que el viento golpea sobre las dos casas. Hay una que está en la roca y hay una que está en la arena. El viento viene sobre las dos. Las tormentas son inevitables. Van a venir. Lo que tienes que tomar es de qué manera las enfrentas en tu vida. ¿Cómo enfrento la tormenta que estoy viviendo hoy? ¿Cuál es la tormenta que tú estás viviendo hoy? ¿Qué pensamiento es el que tiene que estar reinando en tu mente? ¿El pensamiento de Dios? ¿El pensamiento tuyo? ¿El pensamiento de la humanidad? ¿El pensamiento de tu vecino, de tu familia, que te dicen que no vas a poder? Quizás ya estés viendo el problema como lo vio Pablo. Ya esto está liquidado. Me parece que este mes no llego ni a fin de mes, no, a la quincena no llego. Pero la palabra de Dios dice que el Señor es mi pastor y voy a pensar que no voy a llegar. La palabra de Dios dice, Jehová mi pastor y nada me faltará. Pero mi mente dice, Jehová mi pastor, pero voy a sacar un préstamo. Jehová mi pastor, pero no voy a poder hacer esto. Jehová mi pastor, pero va a llover. Pero Él es mi proveedor. Señor, tú sabes todas las cosas. Entonces, qué tremendo cuando le damos rienda suelta, no, a la carne, a la mente. Cuando mi mente comienza a navegar también y entra a crear ciclones más grandes. ¿Qué sucede? Dice el versículo 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que decía Pablo. ¿Cuántas veces, a pesar de las tormentas que estás atravesando, vas y das un consejo a alguien? Pablo le dijo, no salga. Tenés cuidado, mirá que quizás lo que estés haciendo pueda traerte una dificultad. ¿Qué hizo aquí? El centurión es una persona que está encargada de 100 personas. Tenía 100 soldados a cargo este hombre. Tenía una autoridad delegada por el gobierno romano en Jerusalén. Dice que él le dio más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que le decía Pablo. ¿Cuántas veces tú das un consejo? ¿Cuántas veces quieres ayudar a otro y le das más consejo a los de afuera que a ti mismo o a ti misma? ¿Cuántas veces quieres enseñar? ¿Quieres imponer la palabra de Dios sobre otras vidas y le dar más crédito a los demás, a los de afuera? ¿Cuántas veces te desvaloran, te desvalorizan? Pero no es a ti, es a la palabra de Dios. Pero ojo que las consecuencias siempre van a venir. Cuando tú das un consejo de parte de Dios, el respaldo de Dios lo vas a tener. Cuando a ti te dan un consejo de parte de Dios, el que te dio el consejo lo va a tener el respaldo. El problema lo vas a tener tú, si lo tomas o no el consejo, y si viene o no de parte de Dios. Porque Dios es fiel a su palabra y siempre va a respaldar al que predique su palabra. Y Pablo predicaba su palabra. Sin embargo, enfrentó una gran tormenta. Por si fuera poco, le quiso dar un consejo a este centurión, pero el centurión dice que le daba más crédito a quién. ¿Te ha pasado de que le den más crédito a otros que a ti? Cuando predicas la palabra, cuando quieres ver a una persona progresar, salir adelante, quieres enseñarle, quieres tratar de ayudar personas. Sin embargo, quizás le den créditos a otros. Qué importante que podés escuchar la voz del Señor. Dice el versículo 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que decía Pablo. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernaron allí. Dice el versículo 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando la Creta. ¿Cuántas veces en nuestros propios pensamientos parecemos que está todo bien? Qué importante buscar la guía del Espíritu Santo, qué importante siempre esperar hasta el último momento. Señor, confírmame. Pasos importantes o decisiones importantes que tenemos que tomar en nuestra vida. Aquí dice el 13 que les parecía que estaba todo bien, pero miren el 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado ciclón. Parecía que estaba todo bien, ¡pim! Tremendo ciclón vino sobre estas personas. Dice el 15, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¿Cuántas veces nos abandonamos? ¿Cuántas veces las personas se abandonan? ¿Cuántas veces se dejan llevar por cualquier viento? ¿Cuántas veces hay personas que se dejan llevar aún por los problemas? ¿Cuántas personas ante una dificultad salen corriendo a un médico, a un psicólogo? ¿Cuántas veces nos dejamos arrastrar por los problemas aún financieros? ¿Cuántas veces la economía viene y nos ahorca como este ciclón y nos arrastra y nos dejamos llevar y nos dejamos llevar? Pero tenemos un Dios que está con nosotros. Dice, y habiendo corrido a sotavento, una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Ahora ve que siempre hay una dificultad. Siempre hay una dificultad. Y para nosotros también siempre vamos a tener dificultades en la vida. Siempre vamos a tener dificultades, pero lo importante es cómo camino yo y cómo atravieso esta tormenta. ¿Cómo vas a atravesar la tormenta que hoy estás viviendo o las tormentas que estás viviendo? Aquí parece que eran varias las tormentas. Dice el 17, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. ¿Cuántas veces en tu vida por momentos puedes quedar a la deriva? Quizás aún en el día puedes quedar a la deriva. ¿Cuántas veces los vientos son más fuertes que nos hacen tastabillar muchas veces? Hay momentos que podemos quedar a la deriva también. ¿Cuál es la actitud que tomamos cuando quedamos a la deriva? La de ser pasivo, la de ver, bueno, a donde me lleve el viento allí voy. O decir, no, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga a pesar de esta dificultad? Hoy me levanto en medio de esta adversidad. Sí, tengo una tormenta, pero muéstrame el camino, Señor, para salir de esta tormenta. Muéstrame el camino para salir de esta dificultad. Dice el 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo el sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Quizás hay personas hoy que también pareciese que no amaneciera nunca en tu vida. Pareciese que costase demasiado ver el amanecer. Ya ni vemos las estrellas muchas veces de noche. Aquí dice ni sol ni estrellas. Ya cuando hay ni sol ni estrellas, estamos hablando de una oscuridad total. Estamos hablando de que las vidas se oscurecen, se entristecen. Viene la opresión sobre nuestras vidas. Por momentos parece que es tanto el desánimo que no queremos ni levantarnos. Hay momentos sobre tu vida que quizás las tormentas provoquen este sentir en tu interior. Que ya aunque esté el sol no lo veas, o aunque estén las estrellas no las puedas ver. Y lo peor es perder la esperanza como esta gente. Dice el 20, al final, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y qué peligroso esto en la vida cristiana. Perder la esperanza ya de salvarnos es peligroso. Qué peligroso que hasta perder la esperanza de salvarnos, hermano. Que el Señor nos fortalezca en este tiempo. Que el Señor nos fortalezca en este tiempo y nos dé fuerza de búfalo. Y que nos rejuvenezca como esa águila las esperanzas de cada día. Porque el mundo quiere matar tu esperanza. El mundo va a querer matar tu esperanza. El mundo va a querer hacerte ver siempre oscuridad y que no veas estrellas. Siempre va a querer tirarte abajo. Siempre va a venir el desánimo sobre tu vida, pero lo importante es que no permitas que el desánimo tome parte de tu diario vivir o en tu mente. No te hagas amigo del desánimo. Échalo fuera en el nombre de Jesús de tu vida. Tienes que hacerte amigo de Jesucristo. Y a pesar de esa voz pequeña que muy pocas veces la vas a sentir, es el que te dice, yo estoy contigo. Ay, es verdad, sí. ¿Cuánto hace que no sale el sol en tu vida? Pero yo estoy contigo. Es una tormenta tras otra, Señor. Pero yo estoy contigo. Yo soy tu consolador. Descansa en mí. Es que no puedo, Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero me cuesta, Señor. Ven a mí que yo te haré descansar. Pero no puedo, no tengo fuerza. Mi yugo fácil y ligera mi carga. Vení que yo te acompaño. Dice el 21. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comían, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Por tanto, oh varones, oh mujeres, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Qué te ha dicho Dios a ti, varón? ¿Qué te ha dicho a ti, mujer? Yo te exhorto también en este día, en este tiempo, a tener buen ánimo. Ten buen ánimo en este tiempo. A pesar de las tormentas, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las tempestades, el ángel del Señor siempre va a estar a tu lado. Él es fiel a su palabra. Él nunca falla a tu palabra. A pesar de esas turbulencias, a pesar de esos euroclones que puedan venir, cada día más amenazadores sobre tu vida, a pesar del desánimo que pueda reinar sobre tu vida en este día, ten ánimo. El ángel del Señor está contigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero mi mente tiene que aferrarse. ¿Quién contra mí? Puede ser turbulenta la tormenta, puede ser grande. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ten ánimo en este día. No te desanimes. No te vas a morir. No te desanimes. No te vas a fundir. No te desanimes, porque tu Padre Celestial sabe por la tormenta que estás pasando. Y sabe por las tormentas que pasaste. Y sabe por las que vas a pasar todavía. Y por las que vamos a pasar. Por eso en este día, qué importante que te animes. Qué importante que tengas ánimo y que la esperanza cobre en tu vida y en tu mente. ¿Por qué? Primero, porque hay largo camino para seguir. Segundo, como dijo Pablo, porque es necesario muchas veces que las tormentas vengan en nuestra vida para que crezcamos, para que nuestra fe aumente. ¿Cuándo aumenta mi fe? ¿Cuándo aumenta mi fe? Cuando vivo de victoria en victoria. ¿Cuándo aumenta mi fe? Cuando veo un imposible y Dios lo hace posible a través de mi fe. Es tu fe. Hay una dependencia que tiene que ser total a Dios. Señor, a partir de hoy yo quiero clamar a ti. Clama al vecino y Dios te responderá. No, clama a mí. Pero se viene el agua y no sé qué hacer. Esta semana estoy liquidado. Esta semana estoy liquidado. Va a llover 3 días. Me muero. Señor, tú eres el dueño hasta de la lluvia es tuya, Señor. Necesito tu providencia. Si permitió que un mar se abriera y pasara un pueblo entero, si permitió que cuervos llevaran comida a un profeta, ¿cómo no va a hacer lo mismo con sus hijos, con sus discípulos? ¿Cómo no va a proveer para ti? ¿Cómo no va a tener misericordia? Él sabe cómo hace las cosas. Pero cuán difícil se nos hace. Por eso tenemos en la mente el 94% o el 99% toda la tormenta. Cerrá los ojos así y decís: ¡pah, mirá! Una tormenta, 2, 14. Y hay 1% que dice: pero yo las provoco las tormentas. Yo las puedo parar. Dice que Jesucristo se paró y hoy puede hacerlo en tu vida. Dice que Jesús se paró: ¡maestro, despierta que perecemos! ¡Despierta que perecemos! Se paró y dijo: reprendió los vientos, tiene la autoridad. Dice que fue grande la bonanza. Puede ser grande la bonanza en tu vida. Si hoy tú, ¿a quién tienes que despertar en tu vida? Al maestro. ¿A quién tienes que despertar? A tu ayudador. ¿A quién tienes que despertar? Al que te va a consolar, al que te va a dar el ánimo para seguir adelante. ¿A quién tienes que despertar y sacudir? Al que te va a dar fuerzas como el búfalo. al que te va a dar la fuerza, como dice Isaías, correrás y no te cansarás. Caminarás y no te fatigarás. Esfuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pero muchas veces queremos nosotros mismos autoayudarnos. Y es el Señor el que da nuevas fuerzas. ¿Cuántas veces pedimos? Pero le pedimos a un vecino, a un hermano, y no le pedimos primero a Dios. Y Dios es celoso en eso. Dios quiere que siempre le pidas a Él. Y eso tiene que cambiar y ser mudado en nuestra mente. Señor, aquí estoy. No puedo salir, necesito tu providencia. Él te va a enviar. Es cuestión de creer. Él te va a enviar. Así que dice el versículo 36, para hacerlo más cortito. Dice, entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. El ánimo hace que tu vida tome un giro contrario. El ánimo hace ver la tormenta más pequeña. El ánimo es leer la palabra de Dios. El ánimo es que tú te fortalezcas en la lectura de Dios. El ánimo es que tú creas en lo que la Biblia dice. Dice el 37, y éramos todas las personas en la nave, 276. Este mismo hombre que dijo, versículo más atrás, creo, aquí, en el 10, miren, el mismo hombre, la misma tormenta. Varones, veo que la navegación va a ser con mucho perjuicio y mucha pérdida. No solo del cargamento y de la nave, sino, me parece que marchamos algunos de nosotros. Versículo 10, de Hechos 27. Damos la hoja, versículo 37 del mismo capítulo. Y éramos todas las personas en la nave, 276. Y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Y en el 44 dice, y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció. ¿Cuántos se salvaron? Todos. Todos pisaron tierra. La noticia para ti, ¿hoy cuál es? Vas a pisar tierra. Estoy en el medio del mar con una dificultad enorme. Es que no tenés idea del problema que tengo. Pero tienes un Dios que es más grande que tu problema y más grande que todos los problemas del mundo. Hoy podemos juntar los problemas del mundo entero y Dios los puede solucionar si somos fiel a su palabra, si mi mente entiende y cree que Dios puede. Este hombre, hubo un momento de dificultad, pero escuchó la voz de Dios. Miren que no fue tan sencillo, ¿eh? Se le apareció un ángel y le dijo, no. Quizás tú puedas escuchar un susurro, un pensamiento, algo en tu mente que te diga, yo estoy contigo. ¿Cuántos saben que Dios está contigo? ¿Sabes que Dios está contigo? Bueno, si tú sabes que Dios está contigo, deposita toda ansiedad, como dice Santiago, sobre Él. Deposítale esa ansiedad, ese problema, esa dificultad que tú tienes hoy, sobre Él. Señor, tú sabes la tormenta que estoy pasando. Y es hasta como este hombre he dudado quizás, si salgo o no de la tormenta. Pero tu palabra, Señor, dice que tú me vas a sacar de esta tormenta. Ni un pelo dice que se perdió. Tú tampoco vas a perder ni un pelo. Vas a salir victorioso y vas a salir victoriosa de esta tormenta. Tienes que tener primero buen ánimo, escuchar la voz de Dios, creerle a Dios, que Dios puede sacarte de la adversidad en la cual estás hoy. Dios puede paralizar una tormenta en cuestión de segundos. Dios puede hacer de todas estas tormentas una experiencia maravillosa para tu vida. Sales fortalecida, fortalecido, con tu fe mucho más arriba y en victoria. Y eso es lo importante para hoy. Que aprendamos que dentro de una tormenta, no la puedo evitar a la tormenta. No la puedo evitar, pero sí puedo ser victorioso o victoriosa en la tormenta. La dificultad que yo estoy, la actitud es la que me va a determinar la victoria. Esta gente en un momento pensaron que se perdían. Pero cuando vino la voz de Dios, cuando el ángel le dijo, tranquilo, que no se va a perder nadie. Hoy Dios te está diciendo, es lo mismo. Si confías en Dios, Dios te va a sacar. Es una cuestión de fe. Si tú ahora te convences como Pablo y dices, ¿sabes qué? Yo de este lugar salgo llena del Espíritu Santo y hoy se revierte mi situación. Sí, es verdad. Aquí Pablo lo dijo, no, ahora se terminó todo, ¿no? Algunos dicen que a duras penas llegaron a la orilla. Quizás lleguen a duras penas, quizás otros lleguen más rápido. Pero que llegás, llegás. Que vas a salir de esa tormenta, vas a salir en victoria. Que los vientos van a cesar, van a cesar. Pero tienes que tener fe en Dios, tienes que animarte en este tiempo, que a pesar de las dificultades, Dios está contigo. El ángel de Dios está contigo. Y va a acampar a tu lado. Amén. Gloria a Dios. Así que sabemos que tenemos un Dios que está conmigo a pesar de las tormentas y de las turbulencias. Jehová mi pastor y nada me faltará. Y el ángel de Jehová acampa alrededor ¿de quién? De los que lo temen y lo defienden. Tenemos un Dios victorioso, tenemos un ejército victorioso a nuestro favor. Tomemos las armas poderosas que tenemos para luchar. La fe, la espada del Espíritu, la palabra. Y vamos a salir juntos en victoria. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Te bendecimos, Espíritu Santo. Te damos a ti toda la gloria, Señor, y toda la honra. Y te pedimos perdón aún por nuestra incredulidad, Señor. Te pedimos perdón por muchas veces acudir al mundo a buscar la solución que tú tienes para mi vida, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por muchas veces no creer, Señor, que vamos a salir, Señor, de una tormenta, Señor. Te pedimos perdón por desanimarnos, Señor. Te pedimos perdón por no buscarte más y más clamar a ti, Señor. Padre, que en este tiempo podamos clamar más a ti que al mundo, Señor. Que podamos venir a buscar la ayuda del cielo, Señor. Que podamos en este tiempo fortalecer nuestras manos, Señor, y nuestra mente en ti, Señor. Que seas tú, Señor, quien me guíe. Que seas tú quien me provea. Que seas tú quien me sustente cada día, Señor. Por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Padre, que ese favor que estaba en la vida de mi hermano Pablo, Señor, ese mismo favor, esa misma gracia, sea derramada sobre cada uno de nosotros en este lugar, Señor. Padre, mira las tormentas, Señor, ahora. Mira las turbulencias, mira los ciclones. Mira, Señor amado, ahora. Cuánta, Señor, necesidad, cuánta dificultad. Padre, y pon tu mano poderosa y ese ángel venga y visite la vida de mi hermano, la vida de mi hermana, Señor. Escucha la voz que te susurra y te diga, no temas. No temas, hijo. No temas, hija, yo estoy contigo. Sé lo que pasaste, sé lo que estás pasando. No temas, no vas a perder, ni un cabello se va a perder. Ni un cabello se va a perder. Ten ánimo en este tiempo. No te desanimes, no te desalientes, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque mayor soy yo que el que puede adrementarte. Mayor que Goliat soy yo. Mayor que los vientos, mayor que las turbulencias. Soy el que todo lo puede. Es el Señor, es mi pastor y nada me faltará. Señor, ven sobre mi vida en esta hora. Danos, Señor, sabiduría. Danos inteligencia, Señor. Danos un don de fe. Aumenta nuestra fe para que podamos, Señor amado, ver con tus ojos, Señor, en estos tiempos de tanta dificultad. Que no permitamos por ninguna manera y nos resistamos, Señor, al mundo, Padre. Nos resistamos al mundo y de que tu fe, Señor, tu fe aumente, Señor. Mi visión, Padre, de que tu fe aumente mi caminar, Señor. Dame fuerza para seguir predicando tu palabra, Señor. Dame fuerza para levantarme cada día, Señor. Tomado, tomada de tu mano, Señor. Sabiendo que si tú estás conmigo, Señor, nada me faltará, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te suplicamos, Señor, en esta hora. Que venga sobre cada uno de nosotros, Señor. Y que extiendas tu mano poderosa, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Te bendecimos, Espíritu Santo. Sí, Señor, no hay refugio mejor que tu presencia, Señor. No hay refugio mejor que tu presencia, Señor. Te damos gracias, Jesús. Buscando salida de la tempestad, buscando refugio me vine a encontrar, con un paraíso, con una ciudad inimaginable te voy a contar. Llegué muy cansado y sin fuerzas en mí, pensaba que ya no podía resistir. Quería tan solo una tregua tomar, por solo un momento quería descansar. Y me recibió un hombre incomparable. Te he estado esperando. Imaginarme que voy a contar.